me hago eco de aquel preso que fue condenado injustamente y sus ojos nunca vieron la justicia divina. Yo me hago eco de aquellos padres que han tenido que sepultar a sus hijos con un millón de preguntas y hasta el sol de hoy ninguna ha sido contestada. Yo me hago eco de aquel que está en la silla de ruedas, del ciego, del sordo, del mudo, que aún siguen esperando su milagro, pero no llega. Me hago eco de aquel que le sirve el dueño del oro y la plata, mas sin embargo, la pobreza lo rodea. Me hago eco de aquellas personas que tienen tantas preguntas, pero ninguna respuesta. Como dijo Jesús, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan y Montes, el soprano. QR 94.3 FM desde Vieques, Puerto Rico. Génesis 94.3 FM. Nunca te abandonamos. Y él nunca te abandona. Y él nunca te abandona. Escucha y comparte lo mejor con nuestra música. Estás escuchando Génesis 94.3 FM. Yo no sé, yo me siento bien vacío a veces. El dinero no me llena a mí, la fama no me llena a mí. Mi único temor sería que no conocer completamente a Jesús. Porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene que dar. A veces yo le pidiera lo que sea a Dios, si fuera posible un día nada más mirar para atrás y volver a ser un chamaquito. Estamos tratando de llenar un vacío que tenemos con cosas materiales y ahí es que nos damos cuenta que de verdad... Ese es el vacío más grande, ese es el existencial, ese solamente lo llena Dios. Chica, te estoy llamando porque en verdad me siento bien vacío, gacho. Ya no sé, le pido a papá Dios todos los días, pero yo creo que ya es hora de que yo vaya a la iglesia y hable con él más íntimamente y busque un poquito más de él. De verdad que siento que no soy yo ya. Amén. He tenido en abundancia, rodeado de ganancias. Pero no sé encontrar la paz. He mantenido una distancia y no te he dado importancia. Pero aquí estoy, Señor. ¿Y de qué me vale ganar si tú no estás es perder? ¿De qué me vale luchar si tú no estás? Espacio que en mí vive, y hoy vengo a confesar que sin ti mi Dios incompleto, yo me siento incompleto si yo no te tengo en mi corazón. Incompleto, yo me siento incompleto si yo no te tengo. Señor, te necesito, aunque con mis actos yo no lo expreso, pero el disfraz que traigo carga demasiado peso. Quisiera volver a ser aquel que no tiene un peso. Antes todo estoy libre, pero por dentro estoy preso. Y la sonrisa es mi escudo, con ella miento. Me convertí en experto escondiendo mis sentimientos. Profesional en darle a otro lo que a mí me falta, pues solo pueden ver cuando la música está alta. Sí, en el silencio de mi habitación solo escucho mi tristeza y mi corazón. El deseo de tomar esta importante decisión, que sea por certeza y no por emoción. Pues tenerte a ti es tenerlo todo aunque no tenga nada. Y no tenerte es como un vacío que no se acaba. Eres capaz de formar algo grande de la nada. Jesús es la única salida y también la entrada. Incompleto, yo me siento incompleto si yo no te tengo. soy. Sé que estarás ahí. Yeah. Haz lo que quieras, ven y transfórmame. Con tu gracia cúbreme, con tu amor ilumíname. Te doy la potestad, ven Señor ya de una vez. Con tu sangre límpiame, con tu voz protégeme. Que de nada vale ganarme el mundo y tener un éxito rotundo. Si cuando se apaga la luz se siente un vacío profundo, Señor. Ya lo he intentado a mi modo, no he ganado nada dando todo. Y aunque el mundo recorrí, me di cuenta que sin ti incompleto. Yo me siento incompleto si yo no te tengo en mi corazón. Incompleto. Yo me siento incompleto si yo no te tengo en mi. Ahora entiendo que vivir en Cristo es vivir en plenitud. Y aunque no lo tenga todo, no me hace falta nada. Gracias, Dios mío. For Onel. Gracias. Amén. Estás escuchando Génesis 94.3 FM.